estado pesebre nació. Cristo, ni cama ni almohada su cuerpo gozó. Jesús, mi Señor, dueño era él de las pléyades mil, suyo los valles y montes sin fin, ricos tesoros él puede contar, mas pobre vivió mi ser por salvar. En manso pollino mi rey cabalgó, Cristo, ni corte de honor ni diadema gozó, Jesús mi Señor. Dueño era él de las pléyades mil, suyo los valles y montes sin fin, ricos tesoros él puede contar, mas pobre vivió mi ser por salvar. En tumba prestada su cuerpo durmió, Cristo, mi Cristo, ni lápida tuvo ni gran procesión, Jesús el Señor. Dueño era él de las pléyades mil, suyo los valles y montes sin fin, ricos tesoros él puede contar, mas pobre vivió.